Estamos iniciando el Alternativo con Jorge Saldaña. Un esfuerzo de los medios alternativos para que este importante comunicador no pierda su espacio al aire. Es tiempo de que salga tanta gente tramposa que al ciudadano acosa y no nos deja vivir. ¿Sabes una cosa? Nos estamos ahogando y estamos impotentes. No sabe ya la gente qué camino tomar. Bien, pues estamos al aire con el señor Jorge Saldaña, empezando este Alternativo, un esfuerzo de las radios alternativas, de las televisiones alternativas, para llevar la voz de don Jorge Saldaña al aire. ¿Qué pasa, mi querida Analia? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Pues muy buenos días. Quisiera saber si estamos en otras instancias o blogs o no. Blogs. Mira, debemos estar en el calor político, ¿sí? En Notipoemas. En Radio AMLO, en todo caso me estoy viendo, y no sé, sí, debe ser, porque había 12 Ubers, según yo, ahorita ya hay 25, muchas gracias. Debemos estar en notipoemas.com, debemos estar en Poder Ciudadano. Me dijo cuate, que se llama Blanca, está en Estados Unidos, y tengo muchísimo interés en que Blanca sea nuestro amigo, y que en algo podamos saludar de lejos a amigos de allá de Houston. Yo creo que él es de Houston. Bueno, ¿qué más nos falta? Notipoemas.com, que está el santuario, la Nueva República, que eres Colombia, Poder Ciudadano, Puebla, Al Calor Político, es un periódico excepcional de Jalapa, Veracruz, donde usted puede encontrar una información excepcional, extraordinaria. Sirve, saludo con amigos. Señor Ramos, en Jalapa, gracias. Adelante, Analia. Por ahí, ¿qué ha habido? Pues mire, señor Saldaña, primero quisiera ver si podemos verificar su micrófono, porque se escucha un poco cortado, temprano. ¿Cortado, lejos o cómo se escucha? Se oye lejos y un poco cortado. Ahorita lo oí mejor. A ver, ¿ahora cómo me oyes? Perfectamente. ¿Ahora se oye bien? Sí, perfectamente. Bueno, entonces vamos aquí a arreglar las cosas de nuestra hipotética técnica. Muy bien, ¿cómo te va? ¿Qué de bueno? Bueno, pues estamos en Día de Muertos, los muertos grandes, y pues con México cubierto de cadáveres también, ¿verdad? Es difícil concentrarse en la parte de las tradiciones con tanta dispersión. Otra noticia buenísima sobre 8 o 9 muertos más en Veracruz. Yo quisiera platicar un poquito con nuestro querido público para decirles un poco, para narrarles el panorama geográfico de lo que es Veracruz y Boca del Río. Antes, entre Veracruz y Boca del Río, a una distancia, seguramente 3 o 4 kilómetros de Médanos, una carretera, desde luego, pero no estaba fincado, como dicen los de aquí. Con el tiempo y en la época, me parece que no me acuerdo si de Miguel Alemán o antes, empezaron a construir hoteles, casas muy hermosas de políticos. Por ahí vivía don Fernando Gutiérrez Barrios. Por ahí está la casa de Miguel Alemán. Se volvió una verdadero, está el Hotel Cristal y otros hoteles ahí muy reconocidos. Entonces se unió prácticamente del paseo del Malecón de Veracruz, se unió a Boca del Río. Y es un hermoso paseo. Por ahí está la casa de Agustín Lara. Y después una gran construcción de mercaderías, como es la plaza, yo no sé si sea Plaza Américas, o bueno, no sé, un centro comercial muy grande, donde por cierto hay una característica muy especial. Es el único lugar donde en un centro comercial, signo de los tiempos, los domingos a las 11 de la mañana, entre trajes de baño, maniquíes, ropa, ¿cómo se llama eso? Hot dogs, Pizza Huts. Comida rápida. Comida rápida. Y hay otras cosas que hamburguesas, perros calientes, no sé, hot dogs, eso es. Las pizzas. Bueno, ahí va el padre a decir la misa. Entonces ahí me tocó un día la misa, eso se los juro, fue cierto. Dije yo, ¿cómo va a haber una misa en un centro comercial? Si Cristo lo hubiera, pues si Cristo entró a un lugar de mercadería. Y entonces, como es Veracruz, pues había una tienda de trajes de baño. Y como los trajes de baño suelen ser pequeños y muy sugerentes, había bikinis. Y no llevaba yo cámara, pero a mí me tocó oír misa y la elevación del Santísimo Sacramento y la comunión y todo, entre los brazos, las piernas, los muslos, los senos, de un montón de maniquíes que estaban ahí, y a mí me tocó atrás de los maniquíes. Entonces el panorama era verdaderamente grotesco. Y el padre hablando de las excelencias y de las virtudes y de la virginidad de María Santísima entre esa tienda de mercadería que en Veracruz servía de iglesia. Obviamente había mucha gente y obviamente deben haber dado muy buena limosna quizá. Pero basta decir pues que en Veracruz, en ese lugar, ahí comienza Mocambo, que era un viejísimo hotel, me parece que de Miguel Alemán Padre, y de ahí para allá ya es Boca del Río. Ahí es donde han acontecido todos estos asesinatos que nos llenan de pavor y de miedo a todos los veracruzanos, y que ojalá tuviésemos una información adecuada, conveniente, y sobre todo la noticia de que se termina con ello. Esa es una. Un cuate me dice hoy, todo lo que le estoy platicando tiene que ver, porque son noticias. Y una noticia fundamental hoy, esta mañana, es la que tiene los partidos de izquierda o alternativos, que tienen que entrar forzosamente, y esto no es crítica, sino que es la constatación, la verificación de algo real y verdadero. Parecería ser que nuestro país ha entrado en una, yo iba, para mí declive, pero para otras personas, en un método, en un estilo, en una manera de hacer democracia muy especial. Si atendemos al significado de la palabra democracia, la democracia es una encuesta en la cual, habida cuenta de que, búscame por favor en el diccionario lo que significa encuesta. Tiene que venir a ver una misa en un centro comercial, si Cristo lo hubiera, pues venir, Cristo entró a un lugar de mercadería. Y entonces, como es Veracruz, pues había una tienda de trajes de baño. Pero y como los trajes de baño, tiene que venir de encuestar, yo creo, o algo así. De algún verbo latino que tenga que ver con preguntar. Pues la democracia es una respuesta a una pregunta fundamental. La pregunta fundamental de la democracia es ¿quién quieres que te gobierne? Y el pueblo responde. Esa respuesta es lo que es, de ahí surge el poder del pueblo, el demos pueblo y el kratos poder. El poder del pueblo y en consecuencia de la democracia es una respuesta. Pero resulta que en México, para que se haga esa gran respuesta, y desde hace muchos años, 70, 80, más de 80, esa encuesta ha estado manchada por la deshonestidad y por la corrupción. Entonces, ahora hay previas encuestas, encuestas colaterales, y garantiza estas encuestas colaterales que la gran encuesta democrática sea honesta? Yo diría que no, porque quienes están encargados de hacer estas encuestas colaterales son instituciones de carácter mercantil y comercial, si no es que televisivo, informativo, entre comillas. Son el son inversionistas del poder. En esas circunstancias, una encuesta previa podrá inclinar la balanza, pero no consolidar dentro del área de la honestidad a la verdadera y auténtica encuesta, que sería la democracia. Por eso no creo en las encuestas que haya alrededor de la democracia. Por eso, de facto, nuestra democracia es endeble. Y parecería ser que todos los partidos tienen que entrar a ese sistema encuestador. A ver, adelante, por favor, Ana Lilia, cuéntame si nos estamos escuchando. Sí, nos estamos escuchando, señor Saldaña. Y bueno, usted me pedía que buscáramos qué es encuesta. Encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador no modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación. Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas, es decir, que no, al hacer la pregunta, no generan tendencia a favor o en contra, dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio. O sea, está hablando de un análisis estadístico con requisitos de representatividad y de objetividad. Pero bueno, esa es la teoría. Creo que tiene usted toda la razón al comentar que pues hemos perdido la confianza en estas encuestas. Yo creo que esta decisión que tomaron de elegir al candidato mediante una encuesta, en el caso, bueno, van a entrevistar, por lo que decían en las noticias, 6,000 entrevistas a la población abierta, y ellas van a servir para definir al abanderado. La van a realizar Covarrubias y Asociados, que fue la que eligió Andrés Manuel López Obrador, y Nodo, Investigación y Estrategia, elegida por Marcelo Ebrard. La encuesta se va a realizar este fin de semana, y a más tardar, el 18 de noviembre, la Alianza de los Líderes del PRD, Movimiento Ciudadano, antes Convergencia y PT, pues nos informarán quiénes son los representantes de la izquierda. ¿Cómo la ve? Fíjate una cosa, me quería analizar, que en tu definición de encuesta, que también es la que encontramos aquí en la computadora, hay una palabra que no me gusta: observacional. A principio de cuentas me doy a la tarea de buscar, pero cuando tenga un poco más de tiempo, y preguntarle a Manuel Munguía o a alguien que sepa si existe la palabra observacional. Es ya la falta del manejo del idioma y tomar recurso al mecanismo y al genio del idioma inglés. Es un estudio en el cual se observa, o está hecho para que el investigador observe sin modificar el entorno ni el control del proceso que está observando. En el viejo diccionario etimológico, que es el que en realidad tiene la veracidad, para no recurrir al lenguaje inglés, esta encuesta dice que proviene y que es una averiguación. Averiguación, como se nota, tiene que ver con llegar a la verdad. ¿Me explico? Veris en latín debe ser verdad. Y la palabra viene del latín inquesita. Inquesita. Inquesita tiene que ver el preguntarse. Preguntarse para llegar a la verdad. Preguntar. Eso es. Una encuesta es preguntar para conocer la verdad. Ahora, mal se puede conocer la verdad si quien hace la encuesta tiene intereses propios. Y aquí la verdadera y auténtica encuestadora es la parte informativa televisiva. Y es la que hace o dice quién funciona, quién es de utilidad, por quién debemos votar y quién puede resultar peligroso, como ya lo sabemos propiamente. Bueno, entonces va a haber una encuesta y no me gustan las encuestas porque son la identificación de que nuestro proceso de cultura democrática está endeble. Oye, ¿ya pusiste alguna música adecuada para los muertos? Vamos a hacer una pausa musical y vamos a presentarles Bodas Negras. Bodas Negras es una viejísima canción que toda la gente conoce, todos los viejos la conocemos, todos los viejos la hemos cantado. Originalmente yo pienso que es de un sudamericano que se llama Julio Flores, pero lo voy a verificar. Y es una canción macabra y tanática. Tanática quiere decir que le rinde culto a la muerte. Pero hoy ya de muertos se justifica. Adelante, Bodas Negras. Oye la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca. Era un amante al que por suerte impía su dulce bien le arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa. La gente murmuraba con misterio: es un muerto escapado de la fosa. Una horrenda noche hizo pedazos el mármol de la tumba abandonada, cavó la tierra y se llevó en los brazos el rígido esqueleto de su amada. Y allá en su triste habitación sombría de un cirio fúnebre a la llama incierta, sentó a su lado la osamenta fría y celebró sus bodas con la muerta. Ató con cintas los desnudos huesos y el yerto cráneo coronó de flores. La horrible boca la cubrió de besos y le contó sonriendo sus amores. Llevó a la novia al tálamo mullido y se acostó junto a ella enamorado, y para siempre se quedó dormido, al esqueleto rígido abrazado, y para siempre se quedó dormido, al esqueleto rígido abrazado. Saldaña, y pues pensando en esta comentario sobre las encuestas, es asombroso cómo se ha perdido la capacidad para dialogar, para llegar a un acuerdo. Yo creo que el que hayan elegido una encuesta no nos muestra más que esa costumbre que últimamente se tiene, que si no estás de acuerdo conmigo, rompo contigo. O sea, no se puede llegar a un acuerdo en base a un proyecto, en base a principios, porque hay demasiados intereses en juego, y eso de ponerlo en manos de una encuesta, ni siquiera de los miembros de los partidos o de los delegados de los partidos, porque si hacen unas elecciones abiertas, pues resulta un cochinero. Si tratan de ponerse de acuerdo los delegados, terminan peleados. Y pues mejor que decida un tercero y que sea una encuesta. Pero pues en los medios alternativos, donde recibimos constantemente información directa de la gente, nos hemos dado cuenta que los, y lo han reportado los radioescuchas, cuando llega el encuestador, te pregunta: oye, ¿por quién te inclinas? pues por fulano, ah, no, y se van a otra casa. Así que pues realmente eso de las encuestas ya lo tienen muy trabajado. Efectivamente, a lo mejor esos son los cuestionarios, pero desde el principio checan si hay alguna preferencia o no, y luego se retiran y tocan en otra casa hasta que encuentran el perfil adecuado. Y eso no tiene nada que ver con una no intervención en lo que están midiendo. En realidad yo creo que las encuestas es una manera muy, muy extraña de llegar a la realidad. Yo desde el principio, que desde que había una cosa que se llamaba el videómetro comparado, sabía que pues se iba a preguntar al patrón a ver cómo quería que fuese el resultado de la encuesta. Y si ese mecanismo se inició y no ha cambiado mucho de hace 30 o 40 años a la fecha. Fíjate que te quiero platicar otra cosa. Me llegó un correo hace rato. Dice, fíjese usted lo que sucedió allá en el norte de la República. No me acuerdo en qué ciudad. De cómo la policía trata a unos manifestantes. Los manifestantes tienen un sobrepeso notorio y los policías también, físicamente. Dice, espero que no te incomode la mañana el hecho de que veas esta madriza, palabra utilizada por mi tuitero, y parece que esté correcta. Pero lo que yo quiero manifestar aquí es que no están establecidos los roles de nuestra ciudadanía. A alguien le duele algo y siente que hay injusticia e inconformidad. Le duele algo en contra de un gobierno establecido. Este gobierno puede ser local o puede ser nacional. Y la gente va a protestar. La policía de la ciudad, la lógica indica que debería preservar el derecho que tiene ese ciudadano a protestar. Siempre y cuando el ciudadano no interfiera con el orden público. O lo menos posible. Si va a destruir la ciudad, obviamente que lo tiene que impedir. Pero si solo va a manifestar, a decir, a gritar, a encender una veladora por su inconformidad, la policía lo tendría que proteger. Pero aquí no se trata de culpar a nadie, sino de ver cómo están los roles. El policía no lo sabe. El policía ataca, pero no tiene la posibilidad de pensar que ese individuo no es su enemigo personal. El policía tiene la necesidad de destruir lo que tiene enfrente. ¿Por qué? Porque no se lo han enseñado. Lo primero que tendría que hacer Felipe Calderón Hinojosa sería enseñar a las fuerzas del orden a distinguir entre su jefe, entre el enemigo que deben combatir y el área ciudadana que deben proteger. Mientras esto no esté clarificado, nuestro país se acercará cada día más al caos. Caos significa, niña, búscale, pero significa desorden. No tener perfectamente delimitado qué rol juega quién. De ahí surge la canción aquella que hay en Sudamérica. No sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Si somos la misma cosa, tú y yo. Eso es lo que me gustaría... ¿Eh? ¿Qué cosa es? ¿El caos? No, caos es otra cosa. A ver, búscale. El caos se puede predecir perfectamente. En una sociedad donde los roles están equivocados, la función de cada... Si la autoridad y quien debe buscar dinero... para inyecciones y para la salud, lo agarra para votos y elecciones, y luego la policía se equivoca y no sabe a quién castigar, y luego el policía que debe preservar sobre el tráfico de drogas ayuda, todo se convierte en un caos. Es decir, los roles están tergiversados y hay un desorden. Es decir, el caos es la falta de orden, estrictamente, genera un caos. Buscándole un poco más, el caos sobreviene cuando los valores están tergiversados. Tergiversados quiere decir que ya no son los mismos. Un valor, por ejemplo, me dice la locutora, nosotros los periodistas traemos muy buenas noticias hoy, dice la señora Obregón, que está muy guapa. Dice, hoy les traemos muy buenas noticias. Fíjense ustedes que Cheyenne ya no es novio de Ricky Martin, o Ricky Martin ya no es novio de Cheyenne, o lo que sea, ¿no? Porque para ella eso es una noticia que usted debe conocer. Eso es una falsedad. Ella le da valor de noticia a lo que solamente es un chisme de carácter erótico o sexual o lo que ustedes quieran llamar. Ahí comienza la tergiversación de los valores, el hecho de equivocar los valores. Por eso nos pasa lo que nos pasa. ¿Está claro, mi querida Ana Lilia? Pues sí, realmente es una tergiversación. Y respecto a esa habilidad, señor Saldaña, yo recuerdo a mi abuela y nos insistían mucho en aprender a dialogar, a llegar a acuerdos, a aprender de los diferentes. ¿Qué ha pasado en la sociedad y con los actores políticos que ya no pueden platicar? Que tienen que recurrir a una encuesta para que un tercero así ficticio, totalmente poco confiable, resuelva algo de tanta trascendencia. Sí, ¿verdad? Antes se platicaba mucho, ¿no? Pues había algo que se llamaba el arte de la conversación. Sí, me acuerdo que había libros inclusive con el arte de conversar, y entonces estaba un tipo muy delgado y muy esbelto con una chimenea y varias personas escuchándolo con un cigarrillo en la mano, y ahí en la chimenea pues como que dictaba y cuatro o cinco... Esa era la carátula del libro del arte de la conversación o algo así, me acuerdo así. Bueno, ya no se conversa igual. Vamos a ver si tienes otra música por ahí. Vamos a poner, ¿qué le parece? Cama Vacía, también muy a tono con él. No, sí, otra de las canciones trágicas es un tango, y que yo escuchaba en 1940. Adelante. En un tétrico hospital donde se hallaba internado, casi agónico y rodeado de un silencio sepulcral. Con su ternura habitual, la que siempre demostró, quizá con esfuerzo o no, desde su lecho sombrío, un enfermo amigo mío esta carta me escribió. Querido amigo, quisiera que al recibirla presente te halles bien y que la suerte te acompañe por doquier. Por mi parte, mal pudiera decirte que estoy mejor al contarte mi dolor postrado en mi lecho yerto. Yo soy un pobre esqueleto que a mí mismo me da horror. La carta es para decirte que si podés algún día venir a hacerme compañía, vos que tanto me quisiste. Que estoy tan solo y tan triste, que lloro sin contenerme. Ya nadie suele quererme, todos se muestran impíos. De tantos amigos míos, ninguno ha venido a verme. Mas yo te doy la razón, pues veo en mi soledad que esa llamada amistad es tan solo una ilusión. Cuando uno está en condición, tiene amigos a granel, Pero si el destino es cruel y hacia un abismo nos tira, vemos que todo es mentira y que no hay amigo fiel. Bueno, aquí ya me despido y al poner punto final, recibe un abrazo leal de quien tanto te ha querido. Y a tu mamá que no olvido, también mis recuerdos dale, mucha devoción mostrale y de caricias colmala, vos que la tenés cuidala, si supieras cuánto vale. Llego el domingo y ansioso por aquel amigo leal, penetré en el hospital cabizbajo y pesaroso. Me dirigí silencioso al lugar donde sabía que su lecho encontraría, mas ay, ya no lo encontré. Y asombrado me quedé al ver su cama vacía. Pues muy llega un recado en el Twitter un poco. Así que merece un comentario, desde luego. Alonso Lujambio lleva 10 días hospitalizado por un problema de carácter renal. Algunos hacen broma, yo no me atrevería a hacer broma, pero sí simplemente de decir, caray, tan joven y tan fuerte y tan lleno de salud que se veía. Y pues le deseamos que se mejore, desde luego, y que tenga un pronto alivio. Por lo que se dice, es una afección de cuidado. Bueno, pues muy bien. Adelante, Ana Lilia. Bueno, otra noticia que ha estado causando furor, sobre todo en los medios financieros, es la decisión del gobierno griego de entrar en un referéndum para consultar a su pueblo respecto al acuerdo sobre la deuda. Esto pues hizo que se desplomaran las bolsas en Europa, Wall Street también. Y bueno, por supuesto que dicen que el referéndum no es una buena decisión. El gobierno griego pues lo hizo para poderse sostener endeblemente dirigiendo a su país, porque la gente está totalmente en contra de que se les sacrifique más económicamente para pagar la deuda. Incluso se habla de que Grecia, si no cubre su deuda, si somete a referéndum y sale en contra de cubrir la deuda bajo las condiciones que se le han impuesto a Grecia, pues podría dejar de formar parte de la Unión Europea. Lo que pasa, fíjate que tiene implicaciones muy complejas todo lo económico, y que generalmente el pueblo solo es el recipiendario, es el que recibe los fregadazos de la gran economía del mundo. Y la gran economía del mundo, cuando hay gobiernos corruptos, no sabemos si el de Grecia lo será también como el de muchos países latinoamericanos, digamos, ¿verdad?, para no ser más objetivo, así sucede. Pero, por ejemplo, tú oyes allá que el problema es por miles de millones de euros. Y aquí cuando oyes que hay unos desfalcos en los estados de 10 mil millones de pesos, 33 mil millones de pesos, no sé cómo está el problema de Coahuila, pero son de muchos miles de millones, si los juntas todos, yo creo que sí es una cantidad paralela a lo que puede deber Grecia. Y aquí yo no sé cuál es el criterio, que parecería ser que como que no pasa nada, ¿no te parece? Adelante. Pues es que a mí me parece, por eso quise mencionar lo de Grecia, porque allá están organizados en huelgas, en marchas. Es un pueblo muy pequeño, hágase cuenta lo que es un estado en el país. Aquí estamos sumidos en la pobreza, en los asesinatos, y la gente pues viendo la televisión y las novelas, ¿no? Quiero decir que hay distractores que pueden servir como de un paliativo o una calma. Entonces pues no, como que la gente no reacciona de una manera tan violenta, ¿no? Exacto, a mí me asombra que habiendo tanta pobreza, tanta violencia, pues estamos tan pasivos, ¿no? Esto ya debería de ser más difícil. Y ahora, las gentes que se manifiestan, como lo que ocurrió ayer en Ciudad Juárez, pues son reprimidas violentamente, incluso los reporteros, y es una criminalización de la manifestación social. Y pues a mí, pues sí, como que me llama la atención, ¿cómo es que en otros países logran organizarse, hacer un planteamiento que diga, ¿sabes qué? Aquí estoy y soy el pueblo? Bueno, eso te debe demostrar una cosa y una estrategia llevada a cabo en nuestros países de América Latina desde hace mucho tiempo. Es decir, es más difícil gobernar a un pueblo inteligente, a un pueblo oculto, que a un pueblo ignorante. Ahí me lo dijo quien, yo se lo oí a Gilberto Loyo hace, ya ni voy a decir cuánto porque me da vergüenza. Gilberto Loyo era ministro de Economía y un día llegó a París. Y yo era un jovencillo ahí que andaba ahí tratando de ser periodista. Y no sé cómo salía la conversación sobre la catolicidad del pueblo de México. Y él dijo una frase que nunca se me olvidó y que tiene toda la razón desde su punto de vista. Dijo, es más fácil gobernar a un pueblo católico fanático que a un pueblo culto e inteligente. Algo así dijo. Yo lo capté y lo intuí perfectamente. Digo, entonces, ¿quién es tonto es gobernable? Parecería ser que sí. Y ahora lo que tú dices, Ana Lilia, es decir, si México fuese un país de una juventud cultivada, una juventud de líderes, no de líderes de la televisión, una juventud pensante. Te puedo platicar que el otro día en nuestro programa había 16 jóvenes de la región y no estaban enterados más que uno, que tampoco estaba enterado, lo había visto en la televisión. No sabía que en el mundo hay una corriente en contra del neoliberalismo y que esa corriente se llama los indignados. No lo sabía. Pero no solo no lo sabían, no estaban interesados. Y no solo no lo sabían y no estaban desinteresados, sentían un cierto orgullo. No lo sé. ¿Y cuál es la bronca? Eso se llama lo que yo catalogo en México de que la televisión ha enseñado al mexicano a sentir orgullo de su ignorancia. Un pueblo así no es un pueblo que va a entrar a la democracia, no es un pueblo que va a entrar a la gran economía, no es un pueblo que va a catalogarse como un pueblo positivo ante los otros pueblos del mundo. Siempre tendrá que estar dominado por las doctrinas económicas que dirijan la economía mundial, como el neoliberalismo. Y tendríamos que agacharnos ante las decisiones internacionales. Careceríamos de prestigio. Ese es el problema. Y esa es una ventaja para la oligarquía, que es el gobierno de unos pocos o la preponderancia de unos pocos, y que esos pocos pues se manifiestan con un, que será un 20% de la población de México, que tiene la economía y el poder de decisión y el poder de las armas y el poder de los bancos y el poder de la comunicación. Adelante, Ana Lilia. Sí, realmente pues yo pienso que la situación que estamos viviendo en México es una oportunidad de oro para hacer un cambio pacífico que no tendría por qué llegar a una situación de más desbordamiento social si estuviéramos comprometidos, si hubiera una participación, un diálogo de ideas, ya no polarizar, ya no descalificar, sino pensar en qué es lo que más nos conviene y valorar esas alternativas. Desgraciadamente en los medios es muy difícil conocer las alternativas sin el adjetivo calificativo. Sí, ¿verdad? Pues ahora sí, creo que ya nos salimos de del tema, ¿verdad? Pero bueno, nuestro México nos preocupa. estamos en Radio AMLO, ya no. Creo que ya no, ¿verdad? ¿Nos salimos? A ver, espérate. ¿Lo estás oyendo, Ana Lilia? Estamos saliendo al aire perfectamente por la radio. ¿Por la radio, por la televisión? Yo pues, no sé, ¿verdad? No tengo yo manera de checarlo en este momento porque entraría otro audio. Pero déjeme pedir que lo chequen. Bueno, y volviendo a nuestro México y su entorno mundial, señor Saldaña, ¿usted cómo aprecia el desarrollo social comparado con otros países, su forma de organizarse políticamente dentro de toda esta falta de educación, de cultura? Yo creo que México ha renunciado a uno de los ejercicios más nobles y grandes, que es el ejercicio de la política. El ejercicio de la política en México ha sido, ¿cómo te voy a decir? Como que se lo hemos dejado, a ver si ya estamos nuevamente aquí en... Espérate. Se está viendo de ese ratito. A ver, ya estamos al aire. ¿Cómo sabes si estamos al aire? No. Señor Saldaña, lo que pasa... La televisión también, ¿no? No tengo yo manera de checarlo en este momento porque traería otro audio. Ah, pues, pero ahorita vamos a estar... Mire, señor Saldaña, lo que... Yo creo que, Ana Lilia, creo que ya estamos nuevamente al aire. Bueno, yo estaba diciendo cuando iba a decir algo que me parece que puede ser... ¿Me oyes, Ana Lilia? Le oigo perfectamente, señor Saldaña. Lo que pasa es que cuando usted escucha con un minuto de demora. Así es Internet. Está bueno. Entonces te iba a decir, creo que el mexicano ha renunciado, o lo han hecho renunciar, a una de las fundamentales prerrogativas que tiene un ser humano. El hecho de ser tomado en cuenta para gobernarse. Creo que aquí finalmente, si perteneces a un sindicato, ¿votas o tienes que dar tu voto a un líder? Ese líder puede ser que negocie o no tu votación y tu voluntad. Si perteneces a una empresa, el patrón puede llamarte a decirte, oye, podemos ver cómo vas a votar. Acuérdate de lo que sucedió, me parece que en Coppel. Aquí leímos inclusive las cartas de cómo el patrón le decía a los empleados cómo votar. Entonces, sindicatos, empresas, bancos, si perteneces a un partido político, obviamente que vas a partir por él, vas a votar por ese partido. Pero muchas veces perteneces a un partido porque te conviene, no por ideología. Así es que el concepto de votación electoral en México se ve muy lesionado. Y sí, hay 9 millones de spots que van a penetrar en tu mente. Y tu mente no está lo suficientemente sólida. Te dejarás influenciar, como se diga. Y será como mi prima que diga, ay, yo voy a votar por fulano de tal, ¿por qué tú? Pues porque, sí, pues ¿por qué vas a votar por él? Dice, porque es muy guapo, porque está obedeciendo a los prototipos que le marca la televisión. Por eso es elemental y extraordinariamente urgente, que yo no sé si lo va a hacer Felipe Calderón, el hecho de ilustrar convenientemente al ciudadano para que tenga una cultura cívica electoral. Creo que no la tenemos. El hecho de que haya 9 millones de spots, de que haya muchas mantas, de que los locutores hablen en contra del peje, se burlen de uno o se burlen de otro. Por ejemplo, ayer oí que un señor Luis Gili llamaba a Cuauhtémoc y dice, bueno, yo no me quiero quitar, yo, a lo mejor yo puedo estar aquí. Oye, usted es ruco, está ruco. Y el señor Beteta también, ¿me entiendes? Desacreditando a la persona, calumniándola de una manera xenofóbica para... Y pero eso lo oye alguien inadvertido que oye eso, y como el locutor tiene jerarquía, tiene prestigio entre comillas, tiene credibilidad entre comillas, o el pueblo se la ha dado, entonces se queda con la finta y se ve lesionada su posibilidad cívica de elegir. Pero esto también nos lleva a una reflexión, señor Saldaña, porque Calderón no lo va a hacer, el IFE no lo va a hacer, nadie nos va a dar permiso. A mí lo que me asombra es que como pueblo siempre estamos volteando a ver hacia arriba, ¿dónde está el Tlatoani? ¿Quién me va a decir qué voy a hacer? Y pocas veces nos preguntamos qué quiero y cómo lo quiero, y cómo me voy a organizar para ser escuchado. Es una pasividad que yo creo que ha sido inducida mucho también por los medios. Y eso que hablábamos al principio de las encuestas. Peña Nieto está hasta arriba. Ya ni vale la pena realizar las elecciones, entiéndelo, va a ganar. Y ya, a todo el mundo lo convencieron, y cuando mucho, al empezar a dialogar, al empezar a intercambiar puntos de vista para una discusión enriquecedora, de intercambio de puntos de vista, que a lo mejor no me van a convencer, pero puedo aprender del diferente, otra forma de ver las cosas, pues te dicen, no, todos los políticos son iguales. O sea, rápidamente nos han conducido a que no hay remedio, ¿no? Y que te aguanta. Una de las cosas que yo me acuerdo, y siempre que hay ocasión lo digo, de un político veracruzano, muy buena onda, muy buena gente, priista, muy pensante, que se llamaba Mario Vargas Saldaña. Era Saldaña, pero no era mi pariente, pero eran muy buenos cuates. Entonces, ahorita, algo que podría perjudicar muy seriamente a Peña Nieto es que lo dejara solo. Y decía yo, platicando un poco sobre esto, sobre la necesidad de una oposición, él me decía, a nosotros nos es de una gran utilidad una oposición, pero una oposición que pierda, o una oposición patrocinada por los otros, pero que nos va a obedecer. Es decir, no está lejos de la ideología de quienes están en el poder el pagar su propia oposición. Por eso una oposición que siempre pierda es bienvenida. ¿Explicó? Adelante, Ana Luisa. Pues realmente eso es lo que quieren convencernos, ¿no? De que eso es lo que está pasando. Entonces, pues yo pienso que tendríamos que actuar un poco más decididamente. No podemos esperar a que pase otro sexenio y sigan las cosas así. Yo pienso que ya es momento de que cada quien ejerza liderazgo sobre sus propios sueños, sobre sus propias ideas. Y bueno, pues algunos comentarios, no sé si quiere, señor Saldaña, que los leamos de Twitter, de los diferentes medios. Adelante, Ana Lilia, adelante. Bueno, mire, CM Maldonado dice que no escucha la transmisión, ya le pusimos ahí donde lo puede escuchar. También nos comenta Ángela Azul, don Jorge, qué gusto escucharlo nuevamente. Isabel Malpica Pons nos dice, yo de ingenua, señor Saldaña, estaba preocupada por su salud debido a cómo se despidió de ABC Radio, y qué gustísimo me dio encontrarlo, se oye muy bien, ojalá y diario lo retransmitan por la noche también para oírlo con más cuidado. Bueno, eso. Gracias, muy amable. Bueno, también aquí de Twitter, dicen que, pues, no, bueno... Yo debo decirle aquí a unas personas que me llaman, CM1007, que en radio ya no estamos, ¿eh? En la radio no estoy a la expectativa de decir, pero ni comprado, porque ya estaba yo hablándole ya a unos cuates en México, muy amables, que me dicen que me van a resolver, y me van a resolver en una estación que... Y yo dije, bueno, díganme a ver cómo le hacemos para que, si no se puede de otra manera, pues hay que pagar, ni modo. Ya no quisiera yo que me pagaran, sino ahora ni modo hay que pagar. Pero no me han resuelto, ni modo. Adelante. Bueno, pero tendremos que estar presentes de otra manera, ¿no? También se puede oír la radio por internet en su móvil. Ustedes pueden entrar a radiolanuevarepublica.org y ahí pueden ver cómo, según la plataforma de su móvil, iPad, BlackBerry, pueden llevarse el radio y ya está. Igual cuando lo escuchaban en el carro, pues lo pueden ir escuchando con los audífonos en el móvil, ¿no? Guillermo Quevedo, saludos afectuosos a Cuernavaca. En Cuernavaca se está oyendo muy bien. De acuerdo, el psicoanalista Quevedo en Cuernavaca, ¿qué años aquellos? Era, bueno, en fin, bueno, era Quevedo, no sé si será tu pariente, o papá o tío, ¿verdad? Bueno, adelante. Mil luces, dice don Jorge, espero no amargue su mañana, cheque la madriza en Juárez con mujeres jóvenes y valientes. Sí, ya la vi, está terrible, pero ahí hay una desorientación general, hay que hacer algo, yo creo que es una ayuda con decirlo. Hay que ilustrar convenientemente. Nunca se ha, no he visto yo un solo eslogan, un solo spot, un solo programa dedicado a nuestros guardianes, a quienes tienen la misión de protegernos. Nadie les ha hablado. No hay ningún sociólogo, psicoanalista, yo no sé sus cuarteles. Pero en los medios de comunicación son dos fuerzas antagónicas, es decir, el pueblo es uno y en contra la policía. No se ha hecho, nótese, no se ha hecho nada por acercarnos. Adelante. El hecho de que demagógicamente un buen día se saque una foto, un policía con un niño y lo trepe a una patrulla y le regale un dulce, eso es spot de televisión. Adelante. Y realmente hay otro comentario de Ramón Ortega, dice, señor Saldaña, mi ofrenda para los más de 50,000 muertos por la guerra de Felipe Calderón es, no voy a votar por el PAN ni por el PRI. También Villaluna lo saluda desde Pénjamo, que añora mucho su programa. Son múltiples comentarios. Señor Saldaña, no sé si quiera un mensaje final en este Día de Muertos, en esta alternativa que se abre en este periodo de reflexión política para nuestro cambio en 2012. Bueno, muy bien. Pues les agradezco mucho. Espero que nos vayamos perfeccionando y tengamos nuestro audio muy bien y muy propio y muy adecuado. Y esperemos, pues, que próximamente haya alguien que se decida a que le compremos su espacio radiofónico. Mucho gusto, mi querida Ana Lilia, que estén muy bien y gracias a todos ustedes. Bueno, y nos despedimos con las brujas. Ándale, pues. Otras artes yo cultivo, traigo un niño ensangrentado y vivo para la cena trágica y macabra. Sin ojos puestos y se ven los muros, camposanto el muro, sin ojos pues así se ven los puros. Trae un cadáver frío como el hielo, yo a los hombres daré del vino impuro, que arranca la esperanza y el consuelo. Trae un cadáver frío.